A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Por un país justo, soberano y sostenible. El modelo de explotación de nuestros recursos naturales tiene como saldo la destrucción de los territorios y bienes comunes de las mayorías. Denunciamos este esquema de saqueo y de contaminación de nuestras comunidades. Nuestra lucha es por un proyecto de país en el que todos los bienes esenciales para la vida se asienten en el control estatal y popular de las empresas en pos del beneficio de toda la sociedad. Proponemos la nacionalización de la explotación de los bienes comunes, su comercialización y exportación bajo la gestión de trabajadores, comunidades y organizaciones populares. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.